Muy buenos días, amigos. Hoy es viernes 4 de junio y estamos finalizando esta semana de estudio. Vamos a presentar el bosquejo de la lección número 10 de este segundo trimestre, empleando el ciclo de aprendizaje. Motiva, explora, aplica y crea. El título que estudiamos esta semana es El Nuevo Pacto. La lección tiene como propósito mostrar que el pacto de Dios no ha cambiado, pero el nuevo pacto se presenta como la revelación más completa y el mejor pacto para la salvación de la humanidad. Leamos el versículo central de esta semana, que se encuentra en Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora vamos a introducir la lección con el motiva. Hace años, una revista mostraba una caricatura de un empresario que estaba en una oficina frente a otros ejecutivos. En sus manos tenía una caja de detergente, mostrando a los demás. En esa caja se resaltaba la palabra nuevo, en letras grandes, dando a entender que el producto que estaba dentro de la caja era nuevo. Pero en la imagen hay un diálogo donde el empresario aclara: lo único nuevo en la caja es la palabra nuevo. Lo demás es igual, es lo mismo. Lo único que cambia es solamente la palabra nuevo, simplemente. Se podría decir que el nuevo pacto también es así. Es el mismo pacto, donde la base es la esperanza, no varía. Acompáñeme a desarrollar más el tema con el Explora. Vamos a dividir en tres secciones la lección de esta semana. Primero, el pacto antiguo y el nuevo pacto. Segundo, un mejor pacto. Tercero, el sacerdote del nuevo pacto. Desarrollemos ahora cada sección. La primera sección es el pacto antiguo y el nuevo pacto. En Jeremías 31:32 se aclara que el nuevo pacto no es muy diferente que el antiguo pacto. Muchas condiciones básicas siguen siendo las mismas, tanto en el nuevo como en el antiguo. El problema tenía que ver con la ruptura del pacto por parte de su pueblo. No había razón para creer que se estaba reemplazando el antiguo pacto por el nuevo pacto, según Jeremías 31:31. Más bien, el nuevo pacto es la culminación o el cumplimiento del antiguo. Es decir, que el pacto antiguo se debía extender no solo a la simiente de la sangre de Abraham, sino que también ahora podían participar todos los que acepten guardar el pacto, ahora conocido como nuevo pacto, a través de Jesús. La segunda sección menciona un mejor pacto. Lo esencial del pacto es que no existe variación. Es la salvación por la fe de un Dios que perdona nuestros pecados. Pero en Hebreos, capítulo 8, versículo 6, se agrega un elemento determinante. Se presenta el ministerio de Jesús como mediador estableciendo un mejor pacto. La superioridad de lo nuevo sobre lo antiguo radica en que Jesús, en lugar de revelarse a través de los sacrificios de los animales, ahora aparece Él haciéndose hombre, muriendo y realizando su ministerio sumo sacerdotal a favor de su pueblo. Es el mismo pacto, solo que la gran diferencia la hace Jesús. Es el Cordero que derramó su sangre en la cruz para salvarnos. La tercera sección nos muestra al sacerdote del nuevo pacto. En Hebreos 9:26 se presenta a Jesús siendo el sumo sacerdote en el santuario celestial, o sea, en el cielo. Es el único y mejor exponente del nuevo pacto. En el Nuevo Testamento, las promesas del nuevo pacto se cumplen a cabalidad en el ministerio celestial de Jesús. En el antiguo pacto, se empleaban los sacrificios de los animales para limpieza de los pecados del pueblo. Esto solo era una representación de lo que iba a suceder más adelante. No había salvación en la sangre derramada de aquellos animales, solo la muerte de Jesús, solo la sangre que Jesús derramó en la cruz, por única vez salva del pecado a toda la humanidad. Ahora Jesús es el sumo sacerdote celestial, quien está en el santuario verdadero al derramar su sangre en la cruz por nosotros y ser nuestro intercesor. Esta es nuestra esperanza y promesa del nuevo pacto. Ahora, acompáñeme a presentar el aplica. El propósito de Jehová nunca fue que su pueblo fuera legalista, aunque en el tiempo de Jesús cayó en el legalismo. Es el ser humano quien interrumpe o interrumpía constantemente su relación con Dios. Ahora te hago una pregunta. ¿Cómo la muerte de Cristo en la cruz ha cambiado el antiguo pacto y de qué manera nos beneficia a nosotros? Considerando que somos nosotros continuamente, estamos infringiendo el pacto, ¿por qué crees que Dios siempre se muestra acercándose repetidas veces hacia nosotros sin cansarse? Jesús es nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nuestros pecados. Además, Él nos da la salvación por gracia. Pero, ¿cómo podemos evitar el peligro de dar por sentado que esa gracia interrumpe el nuevo pacto? Jesús es el actor principal del nuevo pacto y aprendamos a vivir amándolo, porque si lo amas, aprenderás a respetar el nuevo pacto. Ahora vamos a presentar el CREA. Reúne a tu unidad de acción y menciónale lo importante que es reconocer que el nuevo pacto tiene la misma esencia que el pacto antiguo. Si bien es cierto que tiene la misma esencia, el nuevo pacto es más completo y único porque es Jesús quien hace la diferencia de la imagen simbólica a la presentación real de la salvación que es Jesús. Y por último, es Jesús el sumo sacerdote que intercede por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Busca un amigo, vecino, familiar y cuéntale de lo que hemos aprendido esta semana mediante un estudio bíblico. ¡Extraordinario! Ahora te animo a que sigas leyendo tu Biblia con tu lección de escuela sabática. Separa tu alimento espiritual para el año 2022 y prepara y participa también en el plan de ahorro. Maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Vamos juntos y conectados.